Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa. Avanzar hacia la democracia participativa, porque eso es la esencia de la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno.